espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando aquí en Multitud durante 60 minutos para recorrer con todos y todas ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. En este caso en particular tenemos el gusto de poder compartir esta edición de hoy de Multitud con un filósofo de nota, al cual valoro muchísimo por su trabajo. Algunos textos son susceptibles de ser encontrados en la Argentina. Se trata de un pensador español, gallego, para mayores precisiones, Ignacio Castro Rey. Ignacio es autor de varios libros, entre ellos En espera, sobre la hipótesis de una violencia perfecta, Lluvia oblicua, que es un libro muy recomendable, Mil días en la montaña y Ética del desorden, que son también los textos que he podido seguir en los últimos tiempos. Como ustedes habrán notado, a mí me encanta que los pensadores, los filósofos, puedan expresar su mirada del mundo aquí en Multitud, superando esas perspectivas que son generalmente militares o que tienen que ver solamente con aspectos geopolíticos u ordenatorios de lo que va aconteciendo en las distintas escenas en pugna que se dan en el planeta. En este caso en particular no vamos a hacer una excepción, solamente sí vamos a saludar muy afectuosamente a Ignacio Castro Rey, que está en Madrid, supongo, con un abrazo y nuestro agradecimiento por haberse prestado a esta entrevista, a esta charla que pensamos hacer con él. Buen día aquí en la Argentina, buenas tardes en España, Ignacio. Buenas tardes o buenos días, Eduardo, desde Madrid, efectivamente. Bueno, muy bien. Si vos escuchabas lo que intentaba hacer una introducción, habrás notado que el interés es bastante variado. En primer lugar, como pensador y como un activo escritor digno de ser seguido en su propio blog, el que también sugerimos, el blog de Ignacio Castro Rey, yo te quería preguntar si es posible que nos des una impresión de lo mucho que has escrito hasta ahora, de manera contemporánea con el acontecimiento o los acontecimientos más relevantes. ¿Hacia dónde ves vos que va España? ¿Hacia dónde se dirige España en este contexto donde Europa parece, desde más allá del Atlántico, un poco haber perdido el rumbo en los grandes acontecimientos que atraviesan a la humanidad, sobre todo los que tienen que ver con las guerras y sobre todo lo que tienen que ver con la posición que los países europeos han adoptado frente al conflicto de Palestina y fundamentalmente respecto de la cuestión de Ucrania? Es decir, ¿cómo estás viendo la política española de este momento? A ver, no puedo ser fácilmente optimista con respecto a mi querido país, que por otra parte es indestructible. Si fuese destructible ya estaría destruido con la cantidad de inútiles vendidos y sinvergüenzas que nos gobiernan desde hace mucho tiempo, tanto aquí como en otros países, supongo. Me imagino que España no es la única, el único país que puede, que tiene derecho a quejarse de sus dirigentes, pero realmente hacen todo lo posible para que este país, más allá de las fotos macroeconómicas que le importan a la aldea global, sea un país real que vaya bien, donde la gente pueda vivir, convivir. Por supuesto que todo esto se da todavía y se va a dar siempre, porque las naciones, Colombia, Argentina, España y Francia e Italia, son, en cierto modo, eternas por su profundidad de arraigo, por sus pueblos, y no hay quien pueda con ellas. Pero claro, vivimos tiempos oscuros, creo yo. Yo creo que jamás hemos estado en España dirigidos por una casta política tan inepta y tan ignorante, con tan mínima o nula formación cultural y política. Seguro que Suárez hace 30 o 40 años, González, Alfonso Guerra, etcétera, tenían mil defectos, incluidos los defectos maquiavélicos, que no son defectos, sino propiamente la estructura psíquica de lo político, pero había una cultura, tenían el Estado en la cabeza, digamos, todos ellos, también sí, claro. Manuel Fraga, por la derecha, amigo de Fidel Castro, y como tenían el Estado en la cabeza, la ideología, las manías, las obsesiones, el sectarismo partidario inevitable, eran algo de segundo plano. Hoy en día, el primer plano está ocupado por este sectarismo idiota del espectro político, que hace que los gobiernos estén en manos de lo que serían simplemente, en buena lógica, buenos dependientes del Corte Inglés, jefes de planta de un área comercial. Entonces, no solo Sánchez es un poco esto, sino buena parte de los políticos de la oposición, con raras excepciones, son buenos jefes de ventas de una empresa comercial privada. Entonces, pues, ¿qué se puede esperar de esta laya de ineptos? Pues que el país esté vendido al mejor postor. Como a lo mejor le pasa a Argentina de otro modo, a Colombia, sí, o a Italia, sí. No sé. El caso de España es así de crudo. Creo que estamos en manos de uno de los personajes más tétricos de los últimos 30, 40, 50 años. No porque ese personaje sea capaz de cometer delitos, que no tiene ni siquiera el coraje neuronal suficiente para eso, sino porque es un personaje que se alimenta poco más que de series televisivas. A ver si pongo un ejemplo. Supongamos que Henry Kissinger era un criminal. Sí, sí. Hay razones para suponer que lo era. Pero era un criminal que sabía dónde estaba Albania, que sabía dónde estaba Croacia y Serbia, que sabía dónde estaba Palestina, etcétera, incluso las corrientes principales ideológicas, religiosas del mundo árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día estamos en manos de dependientes de comercio que no tienen ni la más remota idea de nada, como el tonto de Macron, excepto de la última estadística, que le dice lo que hay que decir. Entonces, claro, estamos en manos de personajes deleznables, sean de derecha o sean de izquierda. Deleznables. Solo algún viejecito, Corbyn por aquí, ya no Sanders, pero antes un Sanders, o quizás una Angela Merkel, no sé, algunos viejecitos parecen conservar algún tipo de cordura estratégica en el orden político, el resto son revendedores de la última moda. Claro, es muy interesante lo que me quedo con tres conceptos que me parecen dignos de ser profundizados, por lo menos brevemente. El primero es aquellos que tenían el Estado en la cabeza, que podríamos traducir de otra manera también, podríamos decir aquellos que comprendían el mundo, para hablar de Kissinger o para hablar de Adolfo Suárez o de tantos otros. Y la diferencia con esta banalización de la política que ha ganado al mundo. Y este retroceso, esto lo agrego yo, es de mi cosecha, no lo has dicho vos, Ignacio. Este retroceso del argumento como forma de hacer política, de lo argumental, de lo que tiene que ver con la conceptualidad de la política en el mundo en general. Y eso en España se nota. Por supuesto que se nota en la Argentina mucho más con lo que nos está pasando ahora. No hace falta que hagamos más comentarios. Pero a mí me interesa mucho esto que señalás, porque es como que los personajes han variado. Ahora todos pueden ser vendedores o pueden ser gerentes o CEOs de una compañía, pero no tienen la menor idea de lo que está ocurriendo en el mundo. Y esto es sumamente grave por lo que está ocurriendo en el mundo. Y sobre todo por lo que está ocurriendo en Europa. La verdad es que yo veo personalmente, humildemente, como un peligro las decisiones que están tomando los gobiernos atlantistas, porque se están aproximando a algo que no se han detenido a pensar en las consecuencias posibles de lo que eso puede tener. A ver, estamos hablando de la guerra de Ucrania, y bueno, si algo sabemos de la guerra de Ucrania, no importa las víctimas, lo horrendo de la guerra, pero lo que quiero analizar es que seguramente al final de la contienda Ucrania no va a ser la misma y tampoco Europa va a ser la misma en su relación con Rusia. ¿Por qué elegir ese enemigo que es un enemigo cercano hoy en día en términos hasta tecnológicos, armamentísticos, con los riesgos que ello encierra? Lo mismo te podría decir respecto de la inmigración, son muchos los temas, pero uno ve como un reblandecimiento del tejido político español. Sí, es así escandalosamente, hasta el punto de que hasta que lo ves tres veces repetido en pantalla o cinco no te lo puedes creer. Las tonterías que decía ayer o antes de ayer Macron sobre Rusia son impropias de un francés de cultura media, sencillamente. Es decir, son propias de un chavalín que no ha pisado jamás la calle en su vida, ni ha tenido un libro en sus manos durante más de un cuarto de hora. Entonces, claro, estamos en manos de una estirpe tal de idiotas, de tarados, sin la más remota idea de nada, que el mundo es, por una parte, horriblemente previsible. Se puede adivinar mañana qué tonterías va a decir Macron o Sánchez o Sunak en Inglaterra. Uh-huh. Y a la vez es escandalosamente imprevisible, porque como estamos dirigidos por niños en un patio de colegio, basta que sobrevuele el patio un cuervo para que se desate una catástrofe. Entonces, bueno, en mi caso yo es que no salgo de mi asombro. Yo jamás, no he nacido para politólogo, no soy politólogo. Hace mucho tiempo que me aburre la política, pero continuamente tengo que volver a la política porque la convivencia más elemental está amenazada por una estupidez de la clase dirigente que clama al cielo. Y sin esa estupidez, buena parte de los conflictos que estamos viviendo no tendrían esta magnitud. Desde luego el caso de Ucrania, claro, que ha sido una guerra estúpidamente provocada por la idiotez norteamericana que dirige Europa desde hace 20, 25 años y por el seguidismo inconcebible europeo con respecto a esa oligofrenia. Sí, sí, claramente. Claramente. Y a su vez me llamó la atención, si me permitís hacer esta acotación, que es más una pregunta que un añadido, me llamó la atención el seguidismo que a ese atlantismo conservador liderado por los Estados Unidos tuvieron las izquierdas tradicionales europeas. Digamos, esta demonización de Putin o de Rusia, etcétera, etcétera, independientemente de la posición que cada uno pueda tener con respecto al conflicto, con respecto al gobierno ruso, con respecto al gobierno ucraniano, no estoy hablando de personas en particular. Sí, me parece que las izquierdas, sobre todo la española, que hasta hace algunos años mantenía algún brillo y algún nivel de arraigo popular, han demostrado con relación a esto, es decir, plegándose directamente al mandato, yo diría, ni siquiera de Alemania, de Estados Unidos. Sí, sí, sí, sí. Tanto en el caso de Ucrania como en el caso más triste todavía de Gaza, sí. La izquierda europea en general, con raras excepciones, alguien en Irlanda, alguien en Francia, algunos, por supuesto, en España, con raras excepciones, es una izquierda que está tan enganchada, embaucada por la lógica modal de lo minoritario, que no tiene ojos ni oídos para lo real y para el espanto de lo real. Entonces, pues nos encontramos con que en España, por ejemplo, buena parte de las diatribas contra el sionismo, por ejemplo, israelí y sus efectos en Gaza, son puramente oportunas, oportunistas, ocasionales. Son diatribas de un partido que quiere ganarle votos al otro, pero realmente la izquierda parece que en una medida preocupante ha perdido los órganos para percibir el espanto que es lo real. En el caso de Gaza y de muchos otros. El espanto que es lo real, por ejemplo, en el nivel del paro en España. El espanto que es lo real, por ejemplo, en el nivel de abandono del campo. De abandono del campo, de los agricultores. O sea que a lo mejor también en Argentina, en Colombia, etcétera, tiene su equivalente. Pues todo esto se lo trae al pairo, a la izquierda instituida, de una manera asombrosamente preocupante. Claro, después, ¿cómo se va uno a extrañar que en España también la extrema derecha saque tajada de todos los inmensos terrenos abandonados por parte de la izquierda? ¿Es normal? ¿Es normal que eso ocurra? Sí, me imagino. Justamente en función de esto que vos señalabas, te quería preguntar, porque la izquierda se ha ido transformando. Yo diría, después de las décadas de estado de bienestar, de la segunda posguerra, en algo demasiado, demasiado light, donde hay un reclamo sobre derechos civiles que no trascienden lo relevante, que no trascienden el marco agitativo, pero además que no se vinculan con esa materialidad dramática que vos señalabas. Entonces me produce extrañeza, porque a diferencia de lo que ocurre en España, en la Argentina esa materialidad social dolorosa la asume el peronismo como agenda inmediata, pero también el progresismo, que se ha arriñonado al peronismo en los últimos años en la Argentina, comete los mismos errores que comete el progresismo en España y tiene los mismos mentores que tiene ese progresismo. No sé si estamos coincidiendo. Sí, es como si todo el mundo quisiera ser, no sé el caso de Argentina, desde luego claramente en España, de clase media, y ser de clase media significa flotar, no ser tocado por la mugre del suelo, no ser tocado por la mugre popular, no ser tocado por una mugre popular, una conciencia popular, una realidad popular que, como decía Pasolini, tiene muy poco de correcta. Tiene muy poco de progresista a veces. ¿Y qué? ¿Y qué importa? Si es gente, gente real y gente que sufre además. Pero es como si la izquierda despegase y quisiera despegar, esto ya desde hace décadas en España, de la cruda realidad popular, campesina y obrera, hacia no se sabe qué jaulita de la diversidad de género, de la diversidad identitaria, etcétera, etcétera, y entonces pues perdiese la fuerza muscular, cerebral y corporalmente para afrontar los temas reales, que con frecuencia son dejados a la derecha, regalados a la derecha. Entonces, es asombroso, pero es así. Solo algunos personajes, en general no muy jóvenes, insisto, conservan cierta cordura para la sensibilidad de los temas populares. Uh-huh. Y el resto está embarcado en todo aquello que la pulcritud de la imagen que heredamos del puritanismo estadounidense, decide como aquello que hay que hacer y qué es lo correcto y qué es lo urgente. Ignorando buena parte de las urgencias realmente populares. Ignacio, vos en uno de los últimos textos que escribiste, no hace mucho tiempo de esto, creo que fue en enero, si mal no recuerdo, te planteabas como un interrogante si era posible una izquierda libre del empoderamiento espectacular. Es decir, rescataba los hallazgos de Debord con relación a sus intuiciones y a lo que significa el espectáculo, la política como espectáculo. ¿Cuál es la conclusión que nuestro público podría tener de parte tuya con relación a la posibilidad efectiva de una izquierda que esté libre de esta recurrencia a comportarse como formando parte de un espectáculo? Tenemos que adoptar un compás de espera. ¿Por qué? Porque este proceso de gentrificación ideológica, este proceso de vitrificación virtual, valga las paradojas, no se ha gestado en 2 días y no va a desaparecer en 2 días. Y buena parte de la gente que podría sacar las castañas del fuego, se dice en España, está hechizada por los espejitos de la diversidad. Entonces, no va a ser cosa de dos días que toda esa inmensa, esa multitud que está hechizada y a la vez esperando algo, dé pasos en otra dirección. Y tampoco va a ser cosa de dos días que la izquierda abandone esta especie de estadio del espejo, esta especie de estadio del espejo que es el estado actual, para que pase a un principio de realidad que es doloroso y no es limpio y tiene poco que ver con el puritanismo en el cual el sistema nos ha embaucado. Entonces, ya digo, creo que es necesario adoptar una actitud irónica de espera, irónica, provocativa, pero a la vez paciente. Hace falta mucha paciencia y mucho sentido del humor para que las cosas puedan cambiar algún día. Que no creo que, en general, a pesar de todo, de las cosas tremendas que están ocurriendo, vaya a ser mañana. Ignacio, te propongo que hagamos una pequeña y primera pausa musical y seguimos conversando sobre estos temas y sobre otros que se derivan de lo mucho e interesante que nos has dicho. Hacemos una breve pausa, suena Malena Muyala aquí en Multitud y ya volvemos con Ignacio Castro Rey. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos dejan solos. Vidas pendiendo de la nada, de una rama cortada, nada será lo que has vivido. Todo para entrar al olvido. Pasará, pasará. Cuando insista la memoria, clama por la misericordia. Dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que nos pasa, pasa el tren de la ocasión. Pasará lo que pasó. Cuando la luz se haya apagado, solo llevarás tu cansancio, manos tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Pasará, pasará ciega la luz de lo deseado, barre lo tuyo y lo que has dado. Finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Paso firme de las cosas que nos dejan. Espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. Muy bien, y continuamos aquí en Multitud, en este mediodía de sábado, conversando con el filósofo español Ignacio Castro Rey, a quien hemos presentado suficientemente, y que nos ha proporcionado una serie de ideas que son justamente eso, la posibilidad de atravesar con el pensamiento las preguntas más candentes, más materiales, más cercanas, que tenemos en este momento en el mundo. Ignacio, vos sabés que hace un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, pero diría que durante el verano nuestro, el invierno de ustedes, te embarcaste en una, a ver, en un artículo sobre la cuestión palestina, alarmado por lo que llamaste, si mal no recuerdo, un crimen de lesa humanidad o un genocidio. Me gustaría saber algo más sobre lo que has pensado respecto de esta situación tan dolorosa. Bueno, a ver, creo que Palestina se ha dicho más de una vez, cuya historia triste lleva 70, 75 años en nuestra memoria. No deja de ser un epítome, un signo de, en cierto modo, lo peor que ha hecho Occidente contra el mundo y sobre el mundo y bajo el mundo. Lo peor, son 75 años de agresiones, expropiaciones, humillaciones, crímenes sin fin, continuos, etc. No lo digo yo, lo ha dicho el propio Guterres, el director de la ONU. Sí. Ni siquiera jamás vino del cielo, jamás no vino del cielo, era una organización humanitaria obligada, empujada poco a poco a radicalizarse a golpe de barbaridades que comete el Estado de Israel. De alguna manera, el apartheid está incrustado en la conciencia occidental. La conciencia occidental, versión alemana en los años 30, versión sudafricana de los años 70, versión israelí de las últimas décadas, versión francesa, versión inglesa, etcétera, no soporta lo real, no soporta la crudeza real y quiere vivir en una isla, en una parte. No es casual en todo esto, me temo que el peso de la insularidad angloamericana sea clave en la cultura occidental de los últimos 40 o 50 años. Entonces, sencillamente, eso que nunca sabremos qué es llamado jamás, un día decidió que no querían soportar más la hoguera a cámara lenta, el genocidio a cámara lenta, querían que todo estallase. Y en eso estamos. Lo que es absolutamente nuevo, lo comentábamos antes por el tipo de progresismo que nos dirige, es cómo buena parte de los cómplices del horror, de lo que sin lugar a dudas es un genocidio, está en el campo del progresismo. Porque en los tiempos de Vietnam todo era mucho más sencillo, es decir, poca gente, incluso de la derecha, que no fuera antihumanista, se atrevía a apoyar una barbaridad como aquella. Y había una lucha, había posiciones, había dos campos distintos, pero nunca sentías el enemigo en casa, en tu sala de estar, como ha ocurrido ahora con el tema de Gaza y como ha ocurrido antes, quizás en los Balcanes hace 20 años, sí. Quizás también en aspectos, sí, claro, del tema de Rusia. Ocurre que el progresismo europeo, no solo los ecologistas alemanes, apoyan el sionismo. Entonces te encuentras con la paradoja espantosa de que buena parte de tus amigos son cómplices, por omisión o por acción, con las escenas espantosas que ves cada día en la televisión. Creo que es nuevo la dimensión de la catástrofe y es nueva la impunidad de los verdugos. ¿Por qué? Porque, en cierto modo, los verdugos se han colado en una conciencia victimista occidental, encarnada por los judíos, que ha llevado a la parálisis de buena parte de Francia y de Alemania, que son incapaces de reaccionar, por mucho que día a día vean escenas de espanto. Vean y comprueben su veracidad. Entonces, estamos ante un insólito panorama en el cual, aunque el mapa del apoyo al genocidio coincide casi con el de los años 30, buena parte de Alemania y de Francia están implicadas en este genocidio, sin embargo, el tono ideológico ha cambiado radicalmente. Pero el espanto es similar. Las víctimas son también masacradas de forma masiva y de forma completamente impune. Entonces, ya digo, creo que arroja serias dudas sobre la entidad moral que pueda aún representar, encarnar Occidente, versión americana, versión europea, etcétera, estos últimos meses de carnicería. Me gustaría creer que las víctimas no van a morir en vano y la cantidad de miles de niños, mujeres, viejos y algún que otro militante que hayan sido destripados permitirán que el mundo sea multipolar algún día. Y algún día un poco más humano, y algún día dirigido por poderes que podemos jugar con ellos, porque tienen una especie de contraefectuación que nos permite un margen de maniobra. Pero ese mundo multipolar, que por cierto, ya empezaba a insinuarse antes del asunto triste de Gaza, en cierto modo ha sido frenado por el propio asunto de Gaza. Entonces ya veremos cómo resurge de nuevo. Fueron meses fáciles de para el declive del Imperio Americano. Es cierto eso. Hasta que se desata esta masacre en Gaza, lo que ocurría en Ucrania, por ejemplo, era un péndulo que invitaba a pensar en una nueva relación de fuerzas. Hoy pareciera que eso ha pasado a un segundo plano, aunque parezca increíble. La verdad que eso es tremendo, ¿no? No lo había observado. Las propias dos potencias distintas a Estados Unidos, tan distintas, China y Rusia, han sido extremadamente prudentes en el caso gazatí. Sin duda. Extremadamente prudentes. Quizás más que la propia ONU. Quizás más paralizadas que la propia ONU, lo cual no deja de ser otra paradoja. En fin. Esperemos que algún día, a golpe de víctimas, vengan tiempos mejores. Y te hago una pregunta para pulsar el ánimo. ¿Cómo ve el español común esta cuestión de la incursión de tanto armamento español, no solamente por el valor y por los gastos que implica, sino por la decisión de participar de una guerra de esas características y con el aval de, como decías vos, de un espectro político muy amplio, que va desde la derecha hasta hasta el progresismo. O lo que te refieres queda a Ucrania ahora, ¿no? Sí, sí, sí, me refiero a Ucrania, perdón. Bueno, el peso de los medios en una sociedad que le ha dado la espalda al suelo, al más elemental principio de realidad, el peso de los medios es enorme, es pavoroso. Entonces, como las campañas militares, y esto ya pasó también con los Balcanes hace 20 años, sí, son sí, precedidas de una sistemática, digamos, censura por goteo, lenta, como el río por goteo, pues uno llega, si se descuida, al bombardeo de Serbia, o a la hostilidad con Rusia, o al asunto de Gaza, o a cual sea, predispuesto ya a escuchar solo una versión. Y los que caen del otro lado no tienen voz. Entonces, es dificilísimo hoy en día en Europa, entre la izquierda incluso, entre la izquierda, decir sobre el tema de Ucrania algo distinto a lo que dicen las dos o tres cadenas importantes españolas, en el caso de España, o los dos o tres periódicos hegemónicos. Dificilísimo decir algo distinto. La propia entrevista de Carlson con Putin, sí, pues, aunque ha sido muy vista, posiblemente ha podido dejar poco pozo, porque los oídos están de antemano desactivados o secuestrados por una órbita circulatoria que impide que se cuelen mensajes distintos. Yo no sé si, con todo, Eduardo, no sé si la resurrección del tema de Ucrania en los últimos días tendrá que ver con una cuestión que, como gallego, no puedo dejar de pensar. ¿No se tratará de apagar los focos en Gaza para facilitar una solución final y, por lo tanto, elevar los focos y el volumen del conflicto de Ucrania, que estaba en los últimos meses, digamos, pasado al ralentí, pasado a un régimen lento? Me extraña esta resurrección del tema ucraniano, aunque sé que también puede tener que ver con la intuición de que es una guerra más que estamos perdiendo, que teníamos que perder. Es muy interesante, sí. Te propongo que hagamos una nueva pausa musical y después sí pasamos al último segmento de esta edición de hoy de Multitud, mientras nos quedamos pensando en algunas de las muchas cosas que nos has que nos has señalado y que nos has dejado pensando sin ningún tipo de duda. Suena Georgina Hassan en Multitud. Qué bonito es el miedo cuando es sincero. Qué brillante el futuro cuando es oscuro. Qué exquisito el delito cuando lo grito. Cuando lo grito. Qué belleza la vida cuando se olvida. Qué profunda la herida si está dormida. Qué segura una barca a la deriva. Perdimos solo por miedo. ¿De qué sirve la calma si no me salva? Más tarde comprenderemos perdimos. El miedo cuando es sincero, qué salvaje el deseo cuando te veo. ¿Quién pudiera decirte lo que te quiero? ¿Cuánto te quiero? Una vida más tarde perdimos solo por miedo. Un espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud. Una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud. Un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, desde las 12, por Radio Kermés. Muy bien, y vamos llegando de esta manera ya al segmento final de esta edición de hoy de Multitud, conversando con Ignacio Castro Rey, este pensador español que nos ha dejado muchísimo material para reflexionar, para pensar sobre cuestiones que tienen que ver con la realidad internacional y que tienen que ver con aspectos existenciales que hacen también al sujeto del siglo XXI, por decirlo de alguna manera. Y me parece que este dato es central y creo que lo caracteriza a Ignacio en su tarea, que es incesante. Esta búsqueda, que no se detiene, en este momento tiene un nuevo epicentro, que es un ensayo de un taller que va a realizar en España entre el 7 de mayo y el 6 de junio, que se llama Avisadores de Incendios, y que implica una serie de intelectuales y pensadores españoles que van a hacer una lectura de otros escritores y pensadores, supongo yo, por lo que anuncia el texto de este taller, que realmente es fenomenal y que se puede hacer desde la Argentina, que estos avisadores de incendios son referencias a aquellos personajes que, por una u otra razón, o quizás por razones no del todo conocidas, han logrado no ya comprender el mundo, como decíamos al principio, sino anticiparse a acontecimientos que pueden ser dantescos para la humanidad. Si esto es así, ¿cómo pensás organizar este taller? Contanos algo de esta experiencia tan, pero tan palpitante, tan interesante que has pensado. Bueno, gracias, Eduardo. El taller este tiene que ver, claro, con los temas que estábamos comentando, porque se trata de 12 figuras de la cultura occidental de los últimos 50 o 60 años, desde Eduard Limonov, el más reciente quizás, hasta Pasolini, de María Zambrano a Pascal Quignard, de Simone Weil a Krauss o a Ingeborg Bachmann, y también el bueno de Peter Handke. Es decir, escritores, pensadores, creadores que, por su propia vitalidad, en su obra y en su vida, también a la vez avisaron de un peligro que se cernía sobre la vitalidad. Entonces, hay 12 ponentes europeos, salvo uno latinoamericano, Yuri Herrera de México, aunque vive en Estados Unidos, Yuri, que se encargan de estas 12 figuras señeras para nuestra cultura. Por ejemplo, a Nairi Simón se encarga de Pasolini, Carlos Pardo se encarga de Peter Hanke, un servidor se encarga de Limonov, Miguel Morey de Quiñar, Santiago Albarrico se encarga de Chesterton, Villacañas de María Zambrano y otros y otras para hacernos presentes estas voces que hace un tiempo asombroso ya advirtieron de que la vida, nuestra vitalidad, que no depende de programas, de categorías, de conceptos, de ideologías, sino de una circulación secreta de algo oscuro en nuestras venas, esa vitalidad estaba en cierto modo amenazada por un capitalismo que es cada día más una propuesta para clonar esa vitalidad en otro orden. Entonces, lo pasaremos muy bien, son 12 personajes fabulosos, 12 ponentes fabulosos, muchas mujeres también entre ellos, y creo que, a pesar de que el formato es en línea, online, habrá un calor suficiente como para derretir las formalidades virtuales y que nos encontremos con un encuentro donde puedan oírse, decirse y ocurrir cosas nuevas, gracias a estos 12 nombres fabulosos de la cultura europea y americana de los últimos 50, 60 años. Es muy atractivo, por eso hice hincapié, creo que merece la difusión transatlántica, por así decirlo, de este emprendimiento, que es absolutamente urgente, necesario, porque los avisadores de incendios deberían ser los políticos, o por lo menos quienes tienen las responsabilidades de dirigir o de controlar o de regir los destinos institucionales u organizacionales de los países o de las asociaciones de países, y también de los intelectuales. Me parece que aquí hay un rol que asumen estos intelectuales, y tengo el orgullo de decir que de estos que mencionaste, bueno, has estado aquí en Multitud vos en algunas oportunidades, ha estado el profesor Villacañas también, y el próximo invitado va a ser Santiago Albarrico. Ah, perfecto. Entonces estamos muy, muy contentos de poder acompañar en esta conjunción de cualidades a esos pensadores y a vos mismo. Y bueno, la inquietud es siempre quizás bastante similar en el sentido de formularnos las preguntas sobre las complejidades que a veces no se formulan de parte de quienes esperamos que deberían hacerlo. Y esto da la pauta de que hay muchísimos pensadores que durante el mundo sí se anticiparon, no estoy hablando de algo providencial ni mágico, pero que sí lograron entrever lo que se venía. Y me parece que este dato es muy importante para todos los latinoamericanos y para todos los argentinos. Vamos a subir a nuestro portal tu sitio específico para poder difundir aquí el taller. Muchas gracias, Eduardo, te lo agradezco. Creo realmente que no va a defraudar al público que se anime a acercarse. Bueno, Ignacio, lamentablemente para nosotros el tiempo se nos va terminando. La verdad que ha sido otro placer estar contigo nuevamente. Hacía ya un tiempo que no conversábamos al aire por lo menos. Y ha sido muy, muy grato y muy fructífero haberte tenido estos minutos aquí en Multitud, desde el portal de la Patagonia Argentina, donde también pasan cosas. Así que yo te mando un fuerte abrazo, un enorme abrazo, el de siempre, afectuoso, cálido, y te agradezco una vez más tu presencia aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y gracias a ti y a vosotros, de verdad, hasta muy pronto. Música pampeana de la mejor, suena Oscar García, y nos vamos hasta la semana que viene, dentro de 7 días aquí en Multitud, a partir de las 12. ¿Quién fue el jinete que no se apeara frente al boliche de Luna Clee? Fiel providencia de los desiertos, mano tendida sobre el confín. ¿Quién fue el jinete que no se apeara frente al boliche de Luna Clee? Posta y cobijo para el viajero, viejo boliche de Luna Clee. En las arenas del árbol solo, calden postrero, carimamul. Posta y cobijo para el viajero, viejo boliche de Luna Clee. Redención, dice la paisanía, cuando a lo lejos ve tu perfil y a dos rebenques te azota el viento, viejo boliche de Luna Clee. Y a dos rebenques te azota el viento, viejo boliche de Luna Clee. Hoy que te escriban los abejorros, pienso en el canto que se oyó allí, alero amigo de las guitarras, viejo boliche de Luna Clee. Alero amigo de las guitarras, viejo boliche de Luna Clee.